que el Parlamento, que tanto se preocupa por armar comisiones investigadoras, debiera armar una comisión de seguimiento de los sistemas de inteligencia del Estado, porque de lo contrario, ¿quién controla? Esto es como la vida de los otros, ¿no? Después, ¿quién controla al individuo que está estás hablando de la vida de los otros? La película, a mí esa película que me pareció una película que... Sí, del espionaje político en Alemania Oriental. Que me parece una película de una actualidad increíble. Sí. En aquella película, entre otras cosas, quedaba claro un aspecto sobre el cual me parece que se reflexiona poco en estas discusiones sobre los sistemas de espionaje. Porque el primer razonamiento que puede hacer mucha gente es, bueno... Si uno no hace nada, no está en nada raro, ¿qué tiene que temer? El primer detalle es que las interceptaciones de comunicaciones no abarcan solo al sospechoso, abarcan a una cantidad de otras personas que por H o por B terminan vinculadas con ese sospechoso. Sin duda. Gente que no tiene nada que ver, gente que no comete ningún delito y sin embargo cuyas vidas de hecho terminan siendo también registradas. La vida de los otros tenía algún ejemplo muy, muy dramático en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa otra gente cuya intimidad también termina alterada, invadida, porque se está investigando a fulano de tal que sería del cártel de los Queenies, ¿no? Otra pregunta, el material que se utiliza, el material que se obtiene en estos seguimientos, ¿qué destino tiene? Yo puedo decirte una cosa. ¿Se archiva hasta cuándo? ¿Se destruye? Sobre todo teniendo en cuenta esto, de que incluye información sobre otra gente. Sobre terceros que no tienen nada. ¿Dónde va a parar toda esa serie de archivos? En los expedientes judiciales, una sola cosa para que la gente también se quede un poco tranquila, y en los jueces, que yo en general suelo dar darle la derecha en cuanto a seguridad y en cuanto a protocolos de actuación, y a los fiscales también, lo que se queda dentro del expediente es lo que sea relevante para la investigación. El desperdicio de eso, llamémosle... Queda en poder de la policía. Entonces, desde el punto de vista... ¿Qué protocolo hay para la destrucción de esa información? En la época de los... Cuando se creaban los juzgados de crimen organizado, protocolo, pero no sé qué está eso. Hay una cosa... Ah, perdón. Porque justamente me llamó la atención cuando hablamos de seguridad, pero también hablamos de controles políticos. El caso más reciente, que no es uruguayo, pero es muy de la vecina orilla, de la frontera seca brasilera, cuando salió la llamada entre Dilma y Lula, que le decía, no, mirá, te voy a meter de ministro para que no vayas a la justicia. Eso fue una escucha que estaba haciendo el servicio de inteligencia y que después salió a la luz y después fue viral y lo escuchamos todos. Fue peor. El juez la difundió de la causa de una manera totalmente irreverente, que era para destituirlo. Aun cuando él pudiera estar investigando los peores delitos. Tendría que haber sido destituido porque un juez que hace eso no es un juez. No, exacto. Eso es control político y me parece que hay que dar un debate claro de la libertad, ¿no? Hay una cosa que es ¿hasta cuándo estamos dispuestos a ceder nuestras libertades en pos de la seguridad y hasta cuánto no estamos dispuestos a ceder? Yo no estoy dispuesto a ceder un ápice. Por la seguridad mayor, me parece que ya estamos todos cediendo. Impresión de que sí estamos cediendo, sí estamos dispuestos a ceder y la mayor parte de la población está dispuesta a ceder, lamentablemente. Me gustaría que fuera muy distinto. Pero el que pasen estas cosas y no haya cero reacción es una más preocupante. ¿Sabes qué pasa? Es que además, esta discusión tendría que ser muy larga porque habría que agregarle el contexto, ¿no? Vivimos en un mundo en el que, a partir del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, se incentiva a la gente a que se autoexponga. Sí, eso además. Entonces, ahora estamos quizás alarmándonos porque nos puede estar espiando el guardián, pero ¿cuántos de los que nos están escuchando en este momento tienen la costumbre de ventilar alegremente toda su vida privada en las redes sociales? Es clarísimo. Ha pasado, eso se ha instalado como costumbre. Y otra cosa, utilizamos tecnologías, por ejemplo, algunas redes sociales, cuyos reglamentos que aceptamos alegremente las autorizan a invadirnos, a registrar, ir registrando nuestra información y utilizarla. Pienso en Facebook, pienso en Google, en WhatsApp. Tampoco por eso nos preocupamos mucho y forma parte de todo este contexto en el que, como decía hace un rato alguno de ustedes, de hecho, la privacidad ya parecería que no va a existir. Hay una cuestión que me parece que también en esto es muy cierto esto que vos decís, ¿no? Y que además es una pauta cultural que está afectando la privacidad y la libertad. Pero hay una cosa más, que es que recién hablando del tema de la función policial, de lo que hace la policía, decía Neco muy bien que efectivamente la policía está sintiéndose la responsable de la seguridad y las investigaciones. A mí lo que me parece es que también la oposición en esto, la oposición política en esto, juega un papel poco feliz, porque permanentemente se le está cobrando al ministro del Interior el problema de la inseguridad. Es decir, no estamos mirando ni al Poder Judicial, estamos mirando, se pide la cabeza del ministro del Interior. Entonces, claro, hay como un juego perverso en el cual el ministerio, pretendiendo demostrar eficiencia, cada vez invade más áreas, igual se le dice que es insuficiente, entonces es una espiral perverso, en el que al final terminamos perdiendo privacidad y libertad. Yo soy una cosa, a mí no me interesa, yo no soy nadie para pedir cabeza a nadie, pero yo mi crítica es administrativa hacia el ministro, sea este o sea otro, porque creo que la policía necesita tener controles. Redondeamos. Claro, totalmente de acuerdo. Un tema que puede, sí, seguramente llevar un buen rato más. Sí, a mí yo voy a responder, porque esto de estar comunicado por las redes y entregar la intimidad también te reserva cuando estás en un programa. ¿Ya estás recibiendo ecos? Sí, claro, y me dicen que no digo nada de la Stasi de Alemania del Este y que acusé a la dictadura de acá, ¿no? Gente de izquierda. Estábamos aludiendo recién a la Stasi de Alemania del Este cuando hablábamos de la película. Yo no tengo ningún problema, o sea, yo digo con toda claridad, Sabina dice en una canción: siempre que luchan la KGB contra la CIA, gana al final la policía, ¿no? Y yo no creo en los estados policiales, no creo que sea un problema de eso. Decía lo de acá, porque, por ejemplo, para dar una demostración, cuando se entró a los archivos de inteligencia la policía acá de la dictadura, que no tenemos películas porque no se han hecho, y no entramos a los de la defensa todavía, que todos sabemos son mucho más grandes que los de la policía, pero la burocracia del terror mandaba copias, entonces hay cosas del ejército que quedaron en los archivos de la policía. Pues esa burocracia es increíble, mandaba copias certificadas. Se descubrieron 310.000 fichas individuales de uruguayos acá. Están ahí en Maldonado y Cuaré. 310.000. Y no había ni Facebook, ni Twitter, ni celulares, ni nada. Había una vigilancia física sobre 310.000 personas. Y telefónica. En Uruguay. Telefónica y física. Entonces, eso que pasó, ¿no? Que pasó en este país, que es tremebundo, y que no se ha logrado desmontar, es lo que me preocupa en el fondo. Termino con una cosa. Creo que lo podrán decir mejor Neco y Oenir. Hay un debate planteado en este término en el nuevo Código del Proceso Penal en torno a quién hace las investigaciones judiciales, quién queda a cargo, quién lo plantea. Porque en los hechos hoy, quien hace la investigación, aún en los casos de violaciones de derechos humanos, en todos los casos, en cualquiera, en la justicia, el brazo operativo que tiene es la policía. Y tenemos un problema con eso, serio. ¿Saben que en el año 2007 yo visité la sede de los archivos de la Stasi en Berlín, ¿no? Hicimos una crónica para En Perspectiva. En todo caso, aprovechamos para rescatarla. Sí. La colgamos en nuestro sitio en internet en las próximas horas.